compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ocho de la mañana, 38 minutos en la República Argentina y estamos estableciendo comunicación telefónica. Nos vamos a Buenos Aires a conversar con nuestro amigo docente, fotoperiodista, investigador, Marcos Sierras. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? No sé si me escuchás bien. Te escucho un poquito bajo, pero te escuchamos. A ver, hola. Hacemos nuevamente el llamado. Quizás dale, no hay problema. La computadora lo hago desde el teléfono. Si te dale, parece. Marco, no hay ningún drama. Vamos a conversar con nuestro amigo Marco Sierras, que él está en la capital, en Buenos Aires, como siempre, haciendo cobertura de los sucesos más importantes que ocurren en la Argentina. Lo estamos llamando al amigo Marcos para conversar con él, como siempre, y tener de primera mano parte de los hechos que son noticia en el país. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Retomamos la actividad anual con tu importantísima cobertura desde la ciudad capital. Bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día, buenos días. Buen comienzo al programa y bueno, encarando este 2024. Bueno, va a ser un 2024 donde por lo menos no nos vamos a aburrir porque hay mucha actividad social donde las calles, que es el escenario donde se desenvuelve tu tarea como fotoperiodista, tus coberturas van a estar, bueno, cargadas de contenido, cargadas de sucesos y de hechos, como por ejemplo en el día de ayer con el paro nacional docente, con la sucesión de acciones que se van dando, pero en la editorial de hoy destacábamos algo. Frente al avance del gobierno libertario de Milei, los gremios salen a la calle, vecinos autoconvocados, asambleas multisectoriales, etcétera, etcétera, mientras que la política, que debiera hacer su parte, brilla por su ausencia. No sé qué opinión tenés sobre esta posición, pero vemos que hoy la clase política, que debiera buscar una alternativa, una solución, pareciera no poder plantarse frente a la avanzada del gobierno de Milei. ¿Cuál es tu lectura, estimado Marcos? Bueno, Juan, es como decís vos, ¿no? Hay una movilización permanente de organizaciones barriales, de algunos sindicatos, hay que aclararlo. No todos los sindicatos están saliendo, no todos los sindicatos están en la calle, pero sí organizaciones sociales, organizaciones políticas, digamos, en su conjunto. Y de hecho todo lo que duró el tratamiento de la conocida como ley ómnibus, también una importantísima cantidad de personas han estado en la calle, incluso en asambleas barriales, con desde 30 a 40 personas en una esquina, a las concentraciones más importantes, como hemos visto a través de los medios en el Congreso, ¿no? En la Plaza de los Dos Congresos. Con respecto a esto, a lo que vos haces mención, ¿no? De la política, porque uno habla, cuando uno dice la política pareciera que es todo, y en realidad hay sectores muy comprometidos y que se movilizan permanentemente para resistir el embate, digamos, de ajuste que está proponiendo y que está implementando, más que proponiendo, el gobierno de Javier Milei, ¿no? Así que hay sectores que están especulando, como ha sucedido siempre, pero creo que cada vez el margen de especulación es menor porque, como suele decirse, ¿no? Es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, y las bases están empezando a apretar de una manera realmente fuerte, porque están sufriendo mayoritariamente el impacto de este brutal ajuste en el que nos estamos viendo sometidos desde hace aproximadamente 2 meses, ¿no? Por lo cual las trabajadoras y los trabajadores asalariados, que en algún momento tenían alguna perspectiva de mejorar su situación, de poder irse de vacaciones, de poder juntar un peso para comprar o para salir a comer, bueno, directamente ya no lo está pudiendo hacer, y en muchísimos casos de los sectores más bajos, del trabajador asalariado, prácticamente están comiendo una vez al día, y muchos de ellos y de sus familias están yendo a comedores para ver si pueden rebuscársela con otra comida diaria, ¿no? Ni hablar de los sectores que ya no están dentro de la formalidad y que viven el día a día tratando y luchándola desde las calles, me refiero al sector nucleado específicamente en todo lo que es la UTEP, ¿no? De la economía popular, digamos, quienes trabajan en cooperativas de cartoneros, digamos, son los sectores más absolutamente desfavorecidos de la sociedad o con quienes más este sistema se ensaña, o mejor dicho, no el sistema en sí, sino las políticas que el gobierno nacional, con la cabeza de Javier Milei, digamos, pergeñando o aplicando estas cuestiones, está dando de lleno y han caído directamente estos sectores más vulnerables en la indigencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Congreso de la Nación? Porque si bien ha logrado de alguna manera, bueno, soportar la avanzada, la embestida de la ley ómnibus o el DNU, bueno, hoy serán diputados nacionales quienes deberán ejercer el contrapeso necesario a la división de poderes para ponerle un freno al presidente Milei, o si llega a ser necesario solicitar un impeachment, una asamblea legislativa que termine con su gobierno. ¿En qué condiciones están hoy estos diputados, estos congresales, para hacer frente a un desafío que el Poder Legislativo quizás no había tenido en anteriores oportunidades? Hay una situación particular, y es que ladraba, tenía cuatro patas, movía la cola, y todo decía que era un perro, pero en general se subestimó siempre y se quería ver otra cosa, ¿no? En realidad Milei está haciendo lo que dijo que venía a hacer. Muy poca gente creyó realmente que iba a hacer lo que decía que iba a hacer. Creo que nosotros desde este espacio y durante buena parte del año pasado en la campaña nos sostuvimos desde el lugar que Milei venía a hacer lo que tenía que hacer, de acuerdo a sus convicciones y a los sectores que representa, y lo está haciendo y lo está cumpliendo a rajatabla, ¿no? Digamos, no lo tomamos como un loquito que no sabe lo que dice, sino todo lo contrario, lo cual no quiere decir que tenga ciertas características preocupantes, ¿no? Me refiero a su personalidad. Pero ha venido a hacer lo que tiene que hacer y lo está implementando. Y yo creo que, en cuanto a tu pregunta, en el Congreso, buena parte del sector de diputados y de senadores realmente pensaba que tenía los resortes necesarios para cualquier inconveniente poder compensar o sopesar, digamos, cualquier exabrupto de Milei. Y la verdad es que empezaron a darse cuenta que no es así, porque no está jugando dentro de las normas democráticas, sino todo lo contrario, está yendo por los márgenes e incluso saltando los márgenes democráticos o las reglas del juego, con todas las falencias que pudiera tener, pero eran las reglas del juego con las que se venía, digamos, de alguna manera, ejerciendo el poder. Aparte, Milei dijo que venía a romper con esa lógica de poder, y lo está haciendo, de una manera antidemocrática. La ley ómnibus era una, y el DNU, que sigue vigente, recordemos que todavía el DNU sigue en plena vigencia, y de hecho, una de las cuestiones de las cuales se agarró para utilizar el DNU es un brutal recorte, digamos, a lo que son asignaciones familiares, por lo cual todo lo que tiene que ver con el salario parental. El DNU avala este enorme recorte que está implementando y que ya sacó, digamos, de su bolsillo Javier Milei. Entonces, el DNU y un montón de diputados, un montón de senadores particularmente, están haciendo presión para que se pueda tratar el DNU en el Congreso y realmente hacerlo caer, porque mientras no se lo trate, sigue vigente. veremos ahora a partir del primero de marzo cómo se mueve el Congreso y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque, bueno, viene la apertura de las sesiones ordinarias. La tradición es que allí se haga presente el presidente o la presidenta en ejercicio del discurso de inicio y a partir de allí, digamos, se ve cómo se plantea todo el año legislativo, o por lo menos las perspectivas del año legislativo y hacia dónde va. Recordemos que en el momento de asumir, Javier Milei lo hizo afuera del Congreso y de espaldas al Congreso, ¿no? Así es que vemos qué ocurre en este inicio de sesiones, porque darle la espalda al Congreso no era darle la espalda a diputados y senadores, sino a los representantes del pueblo. Claro. ¿No? Recordemos que nuestro sistema político no es una democracia directa donde cada uno va al Congreso, a la Plaza del Congreso, levante la mano y se vota a favor o en contra de una ley, sino que nosotros votamos representantes a través de representantes directos, que son los diputados, y los senadores, que son los representantes de los intereses de las provincias, ¿no? Así es. Entonces, bueno, dar un discurso de espalda al Congreso es un símbolo más que importante, con dos características. Uno es justamente desoír al Congreso, que de hecho es lo que se está haciendo, y la otra es copiar, casi hacer un calco de los presidentes norteamericanos dando discursos afuera, ¿no?, del Congreso, digamos, emulando. Incluso uno lo puede ver hasta en los logos oficiales, ¿no? Hay toda una escenificación muy parecida a lo que sería el gobierno norteamericano, que uno, bueno, entiende por dónde va la cosa, y si vemos las últimas reuniones que ha tenido Milei con Trump, que a todas luces parece ser el próximo candidato con chances a ganar realmente las elecciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese panorama es realmente preocupante porque, como vos decís, la política, el sector que debería y que está encargado de alguna manera de sopesar, de compensar, no está funcionando en muchos casos por propia desidia o por propios intereses mezquinos, y en otros casos porque, o en la mayoría de los casos te diría, no está funcionando porque se están rompiendo las reglas del juego democrático, en el cual, digamos, los diputados y senadores se pueden mover. Claro. Nosotros tenemos una presidencialista muy fuerte, con el cual, con solamente un decreto o un megadecreto, porque también es un megadecreto el que sacó, puede hacer un desastre en la cabeza del Ejecutivo. Y si en este caso, como en el Congreso, por artilugios legales, por cuestiones más bien casi de picardía en las comisiones para tratar los distintos temas, DNU, ley ómnibus, esas comisiones se organizan y se arman de manera, de alguna manera, podríamos decir, hasta oscura, donde los sectores que por ahí más representantes tienen en el Congreso son los que menos representación tienen dentro de las comisiones, una cosa que es inadmisible, pero ha sucedido tanto en la ley ómnibus. Se han prestado los congresales casi para cualquier manoseo. Exactamente. Bueno, entonces a todo eso hay una alerta, y yo creo que esto que hablamos hace un ratito, sobre todo en particular con senadores, que son los representantes de las provincias, hay un hecho inédito, que es el presidente de la Nación ha logrado encolumnar a gobernadores como del PRO en este momento, casi con un discurso, te diría, hasta guevarista, si uno es desprevenido y no entiende mucho o no ha estudiado un poco, sí, con respecto a la defensa de los intereses de las personas a las que representa, ¿no? Cada uno de los gobernadores. Entonces, es como muy fuerte. Bueno, se está hablando de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Sí. Donde los representantes de las provincias productoras de energía del sur están pensando en generar un bloque común, una empresa de energía, para poder disputarle de alguna manera al gobierno nacional el embate muy fuerte, ¿no?, que está llevando adelante, en particular con los gobernadores. Y hay otros gobernadores que especulan, que van por abajo, que van bastante calladitos y se pliegan, aunque no lo dicen muy fuerte, pero se pliegan a, digamos, a las políticas que Javier Milei está queriendo implementar. Marcos, gracias por esta mirada y bueno, vamos a seguir de cerca hasta el viernes y en las próximas horas y en los próximos días seguro que la realidad nos va a estar proponiendo novedades a cada instante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos nuevamente en la rueda. Así es. De este 2024. Te mando un fuerte abrazo y saludo a la audiencia. Igualmente, lo escuchamos a Marcos Sierras desde Buenos Aires en vivo por Radio Panamericana en esta mañana de martes 27 de febrero del año 2024. En la mañana. Información y análisis. Noticias. Comunicación popular. Panorama. Aire fresco en la